Ya no nos sorprendemos de ver a chicos que tienen padres que no están casados, familia consensuada, o si los chicos viven con una madre soltera, familia monoparental. Tampoco si se trata de una madre divorciada con hijos que se casa con un hombre que también está divorciado y tiene hijos de su mujer anterior. A esas familias se les llama en Argentina familias ensambladas. Según datos recientes, en la ciudad de Buenos Aires, las familias ensambladas representan el 3% del total de hogares de la ciudad. De las familias ensambladas de Buenos Aires, el 53% tiene solo hijos de parejas anteriores y el 47%, además, tiene hijos de la unión actual. El 55,4% de las familias ensambladas tiene jefes de hogar de 30 a 49 años y 4,5 personas por hogar, cuando la media en los hogares porteños es de 2,6 personas. Pero más allá de los números, un punto importante son los problemas de convivencia que enfrentan estas nuevas familias. Los especialistas dicen que en estas situaciones la convivencia no es fácil, ya que los problemas típicos de cualquier familia tradicional se multiplican. Asimismo, afirman que los divorcios conflictivos con las parejas anteriores provocan complicaciones en la nueva familia ensamblada.